Y se nos agranda la familia, se nos achica la mesa. Es así, estamos todos amontonados. Porque estamos, y además contentos, porque hemos recibido acá la visita de un vecino artista. Exactamente. Ezequiel Yazar. Ezequiel Yazar, titiritero. Titiritero. Buenas tardes, bienvenido acá en Tanga y Zunga. Tanga y Zunga, buenísimo. Te llamó la atención el buenísimo que haya venido también preparado. Vengo de Tanga. No, de Zunga, perdón. Muy bien. Da igual. Sí, es diverso. Yo, mi sueño es correr por las playas así en Zunga, por las playas uruguayas, viste, brasileras, en mis últimos años de vida. La verdad que no lo tenía como sueño, pero se lo puedo copiar, ¿eh? No, sí, estoy en eso. Ojalá lo logremos. Bueno, acá Ezequiel se ha acercado a los estudios centrales de La Mosquitera para traernos una invitación. Exactamente, una invitación. ¿En qué consiste esa invitación? Bueno, es una pequeña locura de un vecino de acá, del Bermejo, pero un vecino que siempre se interesa por el quehacer cultural y por, más que nada, porque debe tener hormiguitas en el... Pero ¿por bueno, ahí? Pero ¿por es ahí? Por ahí, eso en la Zunga. Pero eso a mí me fascina y bueno, y yo acompaño a la gente que tiene siempre iniciativas, ¿viste? En este caso es en la pollería del Poch. Estamos hablando del Poch, el nuestro Poch, querido gran baluarte, ¿no? Sí. Gran gestor cultural, además de pollos. Sí, sí, además de pollos, ¿viste? Sí, sí. Bueno, y gran espectador, porque el Poch, sí. Bueno, asiste mucho a los espectáculos, sí, sí, sí. A los míos ha asistido a casi todos, y bueno, a los del Flaco Suárez, y bueno, y de músicos y demás, así que, ¿cómo no le vamos a brindar al Pocho esta posibilidad de poder hacer una función de títeres ahí en la pollería? Esto va a ser mañana, nos adelantamos un poco la información. Esto va a ser mañana, no tengo idea cuáles son los objetivos del Pocho. Hablaremos con él. ¿A dónde quiere llegar, Nico? Ni cómo quiere llegar, pero yo le hago el aguante. Vamos a estar muy ahí bien. Con un espectáculo que tiene características más bien de intervenciones, ¿no? Uh-huh. Callejeras, porque es un espectáculo que fue concebido así y se llama Los Clásicos del Rock. Los Clásicos del Rock. Los Clásicos del Rock. Podemos ver en vivo y en directo en un recital, en mini recitales a León Gieco, a Charlie García, Consuelo. Charlie García, que te gusta. Charlie García, podemos ver al Indio Solari, a Cerati y me está faltando uno. ¿Qué dije? El Indio Solari, León Gieco, Spinetta. Spinetta, los grandes. Cerati. ¿Todos en el mismo escenario? Todos los mismos en el mismo escenario, en miniatura, eso sí. Perdón, ¿los títeres son pollos? Mira, si corro peligro de que me lo expropie el pollo y me lo quiera vender, pero pero no son ellos mismos, nada más que en miniatura. Y bueno, tienen esa característica porque no es un espectáculo que tenga un argumento digamos concebido, ni que tenga una dramaturgia, son simplemente intervenciones. Ajá. Así que la gente podría disfrutar, ver un ratito si le gusta quedarse y si no le gusta irse, como todo, ¿no? ¿Esto dónde va a ser? Exactamente en Avellaneda, y no sé el número de la pollería del Pocho, pero va a ser en la pollería del Pocho. Ay, Marcelo seguro tiene el dato, Y Vieites, Avellaneda y Vieites. Avellaneda y Vieites, frente a la Biblioteca Popular y a la Delegación Municipal. Ah, donde estuvo hasta hace un tiempo atrás. Municipal, ahí. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, ahí sobre el carril Matusoto. Hasta donde estuvo hasta hace tiempo atrás la Delegación Municipal, que ya no está más ahí, ahora está de ahí donde está la pollería, una cuadra y media más acá. Exactamente, ahí mismo. Así que bueno, que están invitados ahí para que puedan mañana ¿a qué hora? 20:30. Mañana a las 20:30. Cuando va cayendo el sol, cuando se va poniendo oscurito, ahí vamos a empezar con los títeres. ¿Te gustan los títeres, Consuelo? Sí. ¿Sí? ¿Vas ahí mañana? No sé. No te cobramos nada, Consuelo. Es gratis. Encima te van a dar de comer y de tomar. Porque parece que el Pocho ya ahí, aparte, hizo algunas empanaditas, como la vez pasada, que hicieron unos recitales con... Estuvo Belén y Joaquín, también otros vecinos artistas acá del Bermejo. Excelentes artistas. Iniciando este loco viaje del Pocho. Qué impresionante. El Capitán Pocho. El Capitán Pocho,

ya no se pueden usar esas palabras. O hay que reapropiarlas. Hay que resignificarlas. Claro, resignificarlas, exactamente, ese sería el término, ¿no? Porque uno va transformándose permanentemente, ¿no? Totalmente. Y esto de la crítica significa crecimiento, no es que es crítica para voltear lo que estás haciendo ni que para que te vayas. Al contrario, yo quiero que termines y que termines lo mejor posible, pero que escuches a la gente, ¿no? Y que para poder mejorar, ¿no es cierto?, todas las condiciones que durante muchos años a veces no se mejoraron, o sí que intentaron mejorar, pero no se alcanzaron a hacer, digamos, ¿no? No hubo tiempo. Y creo que es a partir del consenso, ¿no? Porque hay un movimiento de gente independiente, como ustedes, como yo, como un montón de gente que trabaja, y que no se escuchan esas experiencias, ¿viste? Entonces llegan a esos lugares como funcionarios públicos y creen que se las saben todas, y no. Tienen que consultar, tienen que ver, que tienen que hacer un diagnóstico de lo que sucede. Y bueno, igualmente le metemos para adelante con el teatro independiente, ¿no es cierto?, tratando de generar espacios en las escuelas, ¿no es cierto?, en los centros culturales, en los teatros independientes, que hay muchos, ¿viste? Y bueno, y de que justamente esos espacios estatales que son bastante solicitados, puedan distribuirse entre todos los compañeros lo mejor posible, ¿no? Exactamente. Sí, generando también la accesibilidad a esos espacios, que muchas veces también tienen tantas restricciones y demás, que un grupo que se autogestiona y demás tiene que sortear muchas dificultades, protocolos y demás, claro, para poder donde debería espacio. Estar apuntado, digamos, los recursos sería en promover, difundir y apoyar todas las actividades, no en una simple contratación de títeres, porque no sirve. Tienen que haber programas, planes que digamos promuevan toda esta actividad y que la afiancen, ¿no? Que la gente se acostumbre a consumir arte, ¿no? Por así decirlo. Claro. Bueno, la gente que te está escuchando, Ezequiel, y se ha enganchado con la onda de la banda Espuma, además del Pocho, ¿dónde podemos encontrar por ahí esa? Mirá, yo ando mucho de gira, justamente porque por esto de que hay mucho egoísmo en muchos sectores. ¿Qué pasa? Es difícil que yo me encuentre en un teatro, porque cuando sucede que yo veo que los compañeros o la gente saca sus garras para poder ocupar los espacios y no les importa qué pasó con el compañero o con los colegas, yo me repliego y voy y genero cosas en otros lugares, como se generó el Festival de Títeres El Cuyanito, porque por aquel entonces, en el 2001, pasó lo mismo. Entonces, ¿qué pasaba? Todos querían ir a trabajar a los lugares oficiales y nada, no importaba quién quedaba afuera. Claro. Entonces yo me fui a San Rafael, me fui a Alvear, me fui a Malargüe, a todas las zonas que no va nadie, y me fui a generar cosas. Volví a hacer eso nuevamente, estoy volviendo a hacer eso, y no tengo un lugar fijo donde, acá al menos en Mendoza, donde trabajar. Eventualmente puedo trabajar en algún teatro o con alguna contratación y todo, que puedo ir anunciándolo quizás por Facebook, pero no tengo ningún teatro así fijo para ir a trabajar, porque por eso mismo, ¿no? Porque no me interesa avasallar con ocupar espacios, ¿viste? Así que bueno. Por lo pronto mañana estamos con el Pocho a las 20:30, sí. Y ojalá que eso sea el disparador para un montón de otras actividades acá en la zona, ¿no? Ojalá. Sí, ojalá que la gente se acostumbre a moverse. Bermejo es un lugar hermoso y maravilloso para digamos, vayan despertando a esa cultura. Claro, y que se vayan acostumbrando a que que puedan hacer cosas como las hacen ustedes, ¿no? Ahí como han hecho, ustedes hacen el ciclo de cine, por ejemplo, y eso me parece fantástico, todas las actividades que vienen desarrollando, así que de alguna manera me gustaría también apoyarlos cuando puedan, cuenten conmigo. Bueno. Así que nada, eso también felicitaciones al Pocho que también está acá. Un saludo grande al Pocho, seguro que nos está escuchando ahí en la pollería, así que a todas las personas que están ahí, también el saludo, y a toda la audiencia, contagiar con esta propuesta. Reiteramos, mañana a las 20:30, ahí, a todos conocemos el Pocho. Todos conocemos el Pocho. Reiteramos el lugar, ahí sobre el carril Matusoyo, frente al registro civil. Exactamente. Avellaneda, es verdad, acá me asiente el Wally. Por el carril Avellaneda. Avellaneda y Viente. Avellaneda y Viente, exactamente. Sobre el carril Avellaneda. Así todos que, los caminos conducen al Pocho. Todos los caminos conducen al Pocho. Mañana con los títeres de la banda Espuma y los clásicos del rock. Los grandes se juntan ahí. Todos los grandes se juntan ahí, por suerte. La verdad que por suerte podemos ver a los grandes ahí. Siempre se va. Así que, bueno, y es para toda la familia, así que pueden. La Consuelo va a ir, seguro. La Consuelo va a ir. Ahí la vamos a acercar. No me preguntó nada la Consuelo. ¿No querés preguntarle algo? ¿Sobre los títeres no te interesa saber nada? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Mira, son así de este porte, más o menos. ¿No vinieron unos 50. Los títeres hoy? No vinieron. No vinieron porque, bueno, me costaba traerlos, pero generalmente llevo los títeres a la radio. Sí, ajá. Sí, aunque algunos digan, ¿cómo vas a llevar los títeres a la radio? Pero es que no se ven. Claro, dicen eso, pero yo los llevo igual. Y acá está el Wally. Acá está el Wally que se acerca. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar cómo se fabrica un títere, cómo haces de acuerdo a la función que estés preparando. Bueno, hay distintas técnicas para construir títeres, Wally. Tenés de títeres de papel maché, de cartapesta, de goma espuma, de madera, distintas técnicas, títeres de guante, como marionetas también con hilos, títeres de manipulación a la vista, que son generalmente los títeres de mesa, en donde el titiritero se ve que se ve animando los títeres, ¿no? Hay títeres de escala humana también, en donde también el titiritero se ve cuando está animando el títere. Y bueno, y hay diversas formas de construirlos, ¿no? Y materiales por los cuales se puede construir. Nosotros generalmente tratamos de construirlos lo más liviano posible porque tenemos problemas de traslados, ¿viste? Porque claro. Nos ven llegar con las maletas y ya en los colectivos nos dicen, ¿y qué les pasó? O sea, nada, no. Se no, muda. No. Sí, se está. Yo, por ejemplo, ando con dos maletas así gigantescas que cada vez que me ven dicen, ¿viste dónde va? Claro. ¿Viste? Porque. ¿Y mañana qué títeres vamos a ver de todo? Mañana van a ver títeres de animación a la vista, digamos, ajá, que son títeres que aparecen en una mesa, ¿no? Y que tienen un porte más o menos de unos 50 centímetros, 60 centímetros, y un títere de escala humana, para uh-huh, para que más o menos sepan de qué se trata. Así que pueden ir, está Consuelo, buenísimo. Está buenísimo. Cuando quieras también te enseño a construir títeres, si querés. Uy, qué bueno. Acá con el maestro Wally también, que es artesano, nos puede ayudar a hacer títeres, ¿no es cierto? Sí. Sí, porque nos puede enseñar a hacer de madera, de fierro, ¿no? Porque son muy pesados, no podríamos animar. Pero bueno, los títeres de aluminio. Los títeres tradicionales de la antigüedad estaban, las marionetas, digamos, estaban hechas de madera, con una muy buena madera, y bueno, hasta el día de hoy perduran, ¿no? O sea, porque. Qué lindo, ¿eh? Hermoso. Qué lindo el mundo de los títeres. Bueno, mañana lo vamos a. Te pedimos que le reiteres a la audiencia la invitación, ahora con tu voz. Con mi voz, así de actor, con mi voz de actor. Voz seductora de actor. Mañana es jueves 23 a las 20:30 en la Pollería del Pocho. Todos los caminos conducen a la Pollería del Pocho. No se pueden perder, los esperamos ahí. Es un ciclo que se está iniciando. Cada 15 días los jueves, el Pocho hace actividades culturales. Y bueno, va mi aplauso para esa iniciativa, y bueno, y gracias a ustedes también por apoyarnos con todo esto. Y bueno, nos veremos mañana. También va a haber un pequeño, parece ahí, Ágape del Pocho, no sé, qué sorpresa nos imperdible. Ahí veremos. Imperdible, así que saludos al Pocho desde acá y a todos los que nos escuchan, nos vemos mañana. No, mañana, Títeres Banda Espuma con todos ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acercarte y compartir esto con nosotros.